los traen aquí a la charca y los llevan a los sitios turísticos de Honda, a los sitios históricos, y le hacen el recorrido unos días en Honda. Se quedan en Agua Sol y Alegría para que ellos tienen baño, tienen piscina, tobogán, y los traen a caminar acá. ¡Ay, qué rico! Ellos se iban con nosotros aquí para allá y nosotros, era, o sea, yo hacía una parada por camino y le hacía una charla. Allá donde termina, donde se une ya la ciénaga con la isla, con el canal que va para el Magdalena, allá los paraba y los reunía y le hacía una charla. Y ahí seguíamos. Entonces, caminábamos los guías de allá, el paramédico, y los guías de acá, y los otros se volvían con la canasta allí. Hacíamos el recorrido, póngale en hora, hora y media, porque claro, los niños pues van a caminar. Los gatos, ¿y por qué decidieron, por ejemplo, hacer el recorrido al frente de la laguna en esa zona y no hacia el río Magdalena? ¿Es más difícil? Es que el recorrido al río Magdalena tendríamos que hacerlo ida y vuelta, o sea, el mismo recorrido, para allá y para acá. Mientras que aquí en la isla usted daba la vuelta completa, o sea, iba caminando, iba mirando, y cuando me la acordaba tan llegaba aquí al embarcadero. Aquí hay un sendero que va hasta la Guarapera. El sendero va hasta la Guarapera, pero ahí termina. Y allá hay que cruzarlo del canal allí. Y más de uno se va a caminar. Lo que pasa es que cuando hicimos este sendero, se pensó en eso. Se pensó en ese sendero ir al río Magdalena. Pero en el río Magdalena tenía que haber como una especie de cabaña donde la gente llegara, descansara y siguiera con la vuelta, porque el sendero tiene, ese sendero está para hacerlo. Este ya está, es una parte, pero está para hacerlo. Donde usted sale aquí, coge acá por esta charca, mira lo que es la charca, llega al río Magdalena, coge el río Magdalena abajo, voltea para acá y hay dos opciones, venirse ya por carretera o venirse acá por bordo de la charca, porque tiene la misma... ¿Por bordo de la? Pero, ¿cuál es el sentido de ese sendero? Que usted llega acá, ve la charca, ve el río, y si se viene por aquel lado allí, ve otras lagunas que tenemos, no solamente tenemos esta laguna, hay como 4 o 5 lagunas más fuera de esta. Y hay una que tiene una parte limpia. Entonces, ¿qué le interesa a la gente que viene a caminar? Es como a conocer todos los meandros que nosotros tenemos acá, que son la charca, la rica, la desembocadura. Todo el mundo viene preguntando por la desembocadura del río Magdalena, con la charca que hay, no. Hay un caño que tiene 1500 metros, que ese caño, si usted lo coge desde allá, lo coge por puro orto. Pero el sendero es muy largo. Entonces no se hizo por lo mismo, que no hay una especie como una cabaña, algo donde usted pueda llegar y la gente decir, venga, vamos a tomar un fresco acá, vamos a descansar un rato acá y volver a comenzar, entonces por eso no se hizo. Pero eso era el pensar de ese sendero. Sí, claro, porque digamos, si hubiera digamos un paradero allá, digamos, como un pi. Un punto de formación turístico, allá tendría que haber una persona a diario para que de pronto... Para que venda agua. Y también para que vendiera de pronto las aguas, sí, o algo así. Entonces, a esa persona tendría que haberle uno pues colocado sueldo. Entonces, no los tendría recursos que vivir, no es para es eso. No, tendría o tendría que vivir allá. Vivirá. ¿Y tener luz a la nevera? No, hay luz. Ah, ya, ¿sí? hay una isla donde hay inclusive hasta negocios allá. Ya se puede ir pensando en hacer ese sendero que pensamos otro hacer. Ya la gente está al río, bajaron a una isla y en esa isla ya está bien poblada, tiene como 10, 12 viviendas allá. Sí, es como, podría ser como el punto de refrigerio, que tomen la foto, que miren la orilla del río Magdalena y volver a arrancar. Eso ya se y tocó. Poder llegar acá. Eso ya se tocó con Corpo Caldas, que de pronto alguien ya hiciera la especie de llegadero, donde vendan gaseosita, agua y de pronto esa comida. Así mismo costaría el paquete. Un paquete con la muerte todo incluido, pues sería bueno. Lo otro que está pasando acá es que la gente solamente viene a ese sendero. No vienen paquetes únicos y suficientemente a caminar, no. Acá está llegando mucho avistamiento de aves. Nosotros sí, tenemos una cantidad de aves acá, no sé cuántas en ese momento, pero fue que son por lo que había 93 especies diferentes. Y de que pueden haber más porque como hay aves migratorias que van llegando, sí, van llegando, por ejemplo, aquí hay un pelícano que viene, se baña uno o dos días acá y se vuelve a perder. Y al tiempo vuelve. Yo es que lo tienen por ahí en alguna finca, por ahí, o va de paso. El año pasado, hace 2 años, tuvimos la visita acá de un cisne. Entonces, cisne rosado. Está un poquito perdido, ¿no? Sí, pero perdió porque acá nunca pasó. Va de paso. Acá tuvo como... Sí, estuvo como una hora, como hora y media estuvo. Pasó por acá. Volví, subió, volví, bajó y se posesionó en la parte de abajo Y nosotros aquí con la cara, con la cámara lo veíamos. Pero una cosa impresionante, ¿usted se imagina dónde son? Llegar acá, cualquier 5 o 6 bichos acá en esta cine que se quedaron acá. Es así como nos llega el turismo, porque nos está llegando mucho turismo acá en esta charca. No sería tan lindo porque ya se habitúan a verlos. En cambio, cuando es rareza. Pero sí, pero sería muy lindo porque cómo sería la forma de llegar gente, más gente acá. No, pero con tener 90 y pico de aves es bastante. Sí, digamos yo he salido. Que se empiecen a reconocerlos para que las puedan vender a ellas. Yo he salido. Hay aplicaciones donde la gente empieza a subir las colecciones de aves que ha habitado. Y aquí en la charca, en Guarinocito, en las aplicaciones dice que han visto más de 290 especies. Yo he salido varias. A las 6 de la mañana y lo más que he encontrado son 60 especies diferentes. De resto 50, 40 y algo, 30 y algo, 50 y algo así, 40 y algo, pero... ¿Y usted las sabe reconocer cada...? Claro, yo conozco varias porque pues uno se le va pegando. Por ejemplo, aquí está el trigrizoma rayado, está el nitícora, el mayo, está la ninga, el cormorán. La ninga y el cormorán son casi el mismo pato de agua, pero la diferencia entre la ninga y el cormorán es que la ninga tiene el pico chuzudo y el cormorán lo tiene como romo. Un ganchito. Está el donacobio. ¿Cuál es la más rara para usted? Que diga, uy, yo no había visto esto hasta que no vinieron a ver aves. La más rara para mí es el bien parado. ¿Cómo es? Es un ave nocturna que canta por ahí en los árboles a las 6 y media de la tarde donde lo hay. Usted lo escucha y dice, y él come, es parecido a la lechuza, y lo encontramos en la salida pasada que salía a pajarear hace como 20 días, arriba en Burra, allá lo encontramos. Él duerme así inmóvil, y usted lo, por ahí yo vi, en un video lo han mostrado, está en un tronco bajito y tiene el pichón ahí al pie, y llega alguien con la mano y lo toca, y él lo que hace es, que abre el ojo pero no se vuela y está con el pichón ahí al pie. El pichón lo tiene aquí adelantico, aquí al pie de la sala, así. Y los dos ven camuflados. Es el perico ligero de pluma que llama. ¿Puede hacer el canto otra vez, por favor? El silba. Pero es que el chillido es silba. Muy... Pero el silba duro, el silba duro. Demasiado usted, duro. El silba por allá, no lo he escuchado. En el árbol que parece una rama. Exactamente. Este es el tronco y él termina aquí en el tronco, claro, así. Usted lo ve y te dice, no, es un tronco. Le llaman el bien parado, el perico ligero de pluma. El estacaparado también le llaman. Estacaparado. Y dicen que la hembra pone el huevo y el macho es el que tiene que incubarlo. La hembra pone el huevo ahí, porque él termina aquí en el tronco, pero él hace nido ahí. Y la hembra le pone el huevo ahí y se va y el macho tiene que incubarlo, el macho es el que cae cuidando. Lo mismo la lechuza. Yo la lechuza la encontré en el río Magdalena, en un árbol grande. Y decían que ahí, mantenía ahí, un día me fui a mirar y me quedé lentamente mirándolo. Claro, ¿cómo lo va a mantener ahí si estaba sacando los pichones ahí? Tenía un pichón acá por delante así y lo tapa así con las alas. Y cuando ya está muy grande, que ya no lo puede tapar, se va y lo deja ahí. O sea, ya no mantiene con él, sino que ya como él ya se pone grande, ya no lo puede tapar. Entonces, se va a dormir a otra parte y lo deja ahí durmiendo él solo. La lechuza. Porque allí también durmió, en ese mango durmió también como... más de un mes, un búho que come murciélago y era rayadito así como zarabiado, pero entre café y entre gris y negro, así las plumas así, todo zarabiadito. Bueno, ¿y micos por acá se ven? Pues el único que hay está aquí en este momento es el tití gris. Allá arriba en la parte de la calle, el muchacho allá le pone comida y les llegan por la mañana ahí. No, que ahí ya dice, no, acá está el dormilón. Y está el que sale de noche, el dormilón. Que hace y va caminando en manada. En manada de 8 o 10 van. Y se lo siente venir. Él es nocturno. ¿No? Él no sale en el día andar, únicamente de noche. Sí, es un miquito, es como una martellita. Ah, que tiene los ojitos así grandes. Es un mico, es una martellita. Es mico, es mico. Sí, pero es la marteja. No, la marteja es una. No, la marteja es una. Y el que yo le digo es como una martejita, pero él es grande, casi como el tití. Es un mico, lo llaman mico dormilón, lo que pasa es que... Dormilón le llaman, mico dormilón. O mico pujón, porque él va andando y va pujando. Yo diría que sí. ¿Sí? toda la vida, man. ¿Desde qué edad más o menos están por acá? Yo tengo 30 años ya, ¿no? ¿Dónde nació usted? Yo tengo 56 años y desde que me conozco tiene razón, he vivido acá. Pero no nació acá. Acá dice en La Charca, acá en Guarinocito, acá, o sea, en Guarinocito. Ajá, ajá. ¿Y él también? ¿Usted también? No, yo no. Yo nací en Barranca Bermeja. Ah, wow. O sea, me bautizaron en Barranca y nací en John Doe. En Antioquia. Y me radiqué aquí hace por ahí. ¿Qué? ¿Por ahí qué? Hace por ahí 35 años, más o menos. Ah, pero más que don Horacio. No, es que él es nacido y criado acá. Bueno, él es nacido acá. Mientras claro, que yo, claro, mi papá claro. Y mi familia tuvieron raíces acá y todo, pero se fueron para Barranca, por allá para abajo. Y yo nací por allá. Ya cuando volvimos, ya, pues, como ya tenía conocido todo, entonces nos vinimos para acá, pero ya yo hace por ahí más o menos 35 años llegué acá. ¿Y usted, cómo es que se llama usted, perdón? Jamie. ¿La patrona? ¿La patrona? ¿Por qué la patrona? ¿Usted qué coordina? Yo veo que tiene un chaleco ahí muy institucional. Ah, yo trabajo con la UNA y el CP. Uh-huh. ¿Y qué haces? ¿Control de pesca? Control de los pescados. ¿Pero cómo los controla? ¿Qué les controla? Pues acá no molestan mucho. Acá ellos controlan la talla y el peso, pero acá no se ya se controla. Solamente la estadística de que sacan al año en kilogramos. Entonces lo que se hace es la hora en que salen, de que llegan, y el peso, la medida. ¿Y qué pescan acá? Hay varias especies, en el momento bocachico y la tolomba. Cogen de vez en cuando mojarra, la que le llaman mojarra lora o la tilapia. Pero hay micuro también. Vale. El control que lleva ella es un control como lo que hacen los de avistamiento de aves. Los de avistamiento de aves necesitan saber cuántas aves hay posesionadas en un departamento o en un paradero. Y ella lo que hace es tomar un control de cuántos peces o cuántas libras salen diarias. Para sí, así en el año comenzar a calcular más o menos cuántas toneladas salen en el año para montar y test, para saber cuánto se está creciendo año por año. Por lo menos hace 2 años tuvo una decaída que se perdieron como unas 4.500 toneladas de pesca que no salieron. Y este año que pasó, volvió y subió al nivel que venía tiempo atrás. Hubo una subida buenísima. Entonces volvió subiendo al nivel. Entonces ese es el control que ellos llevan. Saber cuánto pescado sale cada pescado, porque esto no solamente acá, son todos los puertos que hay aquí para, no solamente aquí para eso a nivel nacional. ¿Y cada cuánto estás haciendo monitoreo? Todos los días. ¿De todas las semanas? ¿De todas las semanas? De todos los meses. ¿Y no estás tallando solamente peso y especie? Solamente tienes en cuenta el peso y la especie, no estás tallando. Se talla. Ah, están tallando también. Claro. Y aquí también participan en esos tiempos de veda, ¿cierto? ¿Sí? Y que vean el bagre. El bagre. ¿Y qué pasa si alguien pesca un bagre y tú estás ahí? No. Pues, acá no hay problema. ¿Les dices algo? Bueno. El problema que hay no, lo que pasa acá es casi que... no hay bagre. Es que el problema del bagre es que si alguien me lo compra, yo lo peso. Porque o sea, si hay harto bagre y yo me cojo uno y me lo quiero llevar para comer, me lo puedo llevar para comer. Pero no puedo comercializar con él. Entonces, si hay quien lo compre, hay quien lo coja. O sea, es por pedido prácticamente. No, es que si digamos, ahora que están saliendo los recursos en el tiempo de veda para la cuestión de la veda, si a usted le dicen, le vamos a dar un mercado, puede ser de 200.000 pesos y le vamos a dar, puede ser 500.000 pesos en efectivo para que vaya usted a trabajar al río, usted lo hace. ¿Y qué está haciendo usted con eso? Si usted está respetando toda la veda. ¿Por qué? Porque usted no va a ir a coger bagre. Usted sale a pescar, usted coge bagre, bocachico, capaz, lo que haya en el río. Si está huevudo, en cambio, si a usted le van a pagar, o no le van a pagar, le van a dar un recurso en ese mes, usted deja de pescar y está respetando toda la veda. Entonces, por eso es que el recurso de veda es muy necesario en el río Magdalena. ¿Por qué? Porque las especies se están acabando por eso. Porque no se deja reproducir. ¿Por qué no nos dan recursos? Claro, es que no hay recursos. ¿Y no sería que se está acabando porque lo pescamos de más? No, no, no. ¿No? ¿Qué pasa? Los aparejos de pesca lo cogen. Sí. Los aparejos de pesca lo cogen. Pero, si digamos una comparación, pasa lo que me pasó a mí en cierto tiempo. Estaba comenzando la veda y voy hecho la barrida y me cojo una machuela de 20 libras de bagre y la cogí y la metí a la caja. Y no cogí más en todo el resto de día y el resto de noche. Y al otro día por la mañana la saqué para ir a venderla. Y la, como la tenía amarrada con la cabulla, la saqué y la puse en el plástico. Y la mora que la puse en el plástico, y una vez comenzó a orinar los huevos como si estuviera orinando. Eso salí y regó los huevos. Pero ya, ¿qué le iba a soltar? Si ya estaba porreada, ya estaba toda vuelta a nada. En cambio, si yo no estoy pescando, pues no la cojo. Y ya se alcanza a reproducir. ¿Y el precio del bagre no cambia en verdad? Sí, claro. ¿Sube o baja? Claro, la plata la hacen los mayoristas. No, pregunto, no, pero al pescador, ¿aumenta o disminuye el precio en bagre? ¿Disminuye el precio? Disminuye. En veda sube. Cuando está en veda sube, pone más caro. Se pone más caro a veces. Es que depende del lugar. Hay lugares donde bajan, entonces pues eso pregunto. Porque el lugar es donde lo empiezan a vender más barato, por lo que no es legal. Lo que pasa es que ya el bagre está tirando a una vía de extinción. Acaba por acá muy poco lo cogen. Entonces, lo que hacen con el AINA respecto a la veda, no están haciendo nada. Porque es que para aplicar una veda para el bagre, tienen que aplicarla para toda clase de pescado. Lo que el señor dijo ahorita, si van a vedar, que es que la veda del bagre no, si va a vedar la pesca, de toda clase de pescado. Y es de la única manera que la gente respeta. Que la gente de pronto esté la policía, los de la UNA, metiendo patrullas de que la gente no pesque. Pero tenemos un problema acá en Colombia. El problema que tenemos acá en Colombia es que nosotros los pescadores, si nosotros no pescamos un día, los días aguantamos hambre. Ese es el problema que tenemos los pescadores. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos del día a día. A nosotros nos pasa lo del embolador. El embolador se emboló un par de zapatos, ese ya comió. Si al otro día no embola nada, no come nada. Entonces nosotros nos enseñamos acá, digo nos enseñamos porque yo soy pescador, nos enseñamos de que si a nosotros nos dicen este un mes de vida, entonces nosotros nos echamos a morir y comenzamos a pelear con todo el mundo y a buscar recursos. Pero no se puede buscar otra actividad. O sea, ¿cómo, eso, que sí. La pesca la ¿cómo es la relación que mencionaba usted con los mayoristas? ¿Cómo es? La relación con los mayoristas es que, digamos, la comparación, el bagre está en veda en el río Magdalena, pero si hay alguien que lo compra para clandestinamente, pues esa gente sale a pescar porque hay quien se lo compre. Pero si no hay quien lo compre porque, digamos, hay cárcel, hay esto, y se abstiene la gente de comprarlo, pues nadie lo pesca. Pero si, digamos, la comparación, si le dicen al gremio pesquero lo que dice el compañero aquí es muy cierto. Este es el mes de veda, vamos a vedar el bagre. No, tienen que vedar todas las especies, ¿sabe con qué fin? De que nadie va a decir, no, yo salí a coger boca chico. Y se coge un bagre, también se lo lleva. Claro. Entonces, si no salió a pescar, no coge, está respetando toda la veda. Mucha gente de pesca deportiva. ¿Cómo? De pesca deportiva también hace. Lo que yo decía, no, en el tiempo de veda. No, no está permitido. Lo que pasa es que es muy diferente la pesca acá, esta ciénaga, la del río Magdalena. En el río Magdalena se coge bagre. En esa ciénaga no es rara vez que uno coge un barecito. Este año hay unos bagres ahí porque nosotros los tenemos del río y los echamos. Pero acá la gente de la pesca deportiva, acá no, la gente que viene por ahí coge por ahí son curitas y cochitas. Pero como estamos hablando de bagre, acá no, acá la pesca, tanto así que a nosotros la vida no nos toca. No nos toca porque nosotros pescamos todos los días. Y a pesar de lo mantenemos detrás de que nos den una ayuda, porque es tiempo de vea, tiempo de bagre. Pero lo que yo acabo de decir está, si uno quiere que esto vuelva otra vez a surgir, que vuelva a dar tu bagre, tiene que prohibirse la pesca de toda clase de pescado. Porque si yo salgo a pescar el tiempo de vea, a boca chiquear y me cojo un bar y que no lo va a soltar. No lo por seguro que no. Pero esa es la cosa. Es que yo estoy diciendo que ¿por sí. ¿Por qué? Porque lo que dice el compañero es muy cierto. En el tiempo de veda de bagre, debería ser una veda para toda la especie. ¿Con qué fin? De que el que esté en ese tiempo huevudo se alcance a reproducir. Ah, no. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos aquí el alivino o la larva del alivino que viene del Alto Magdalena, que viene de Girardot o de por otras partes. Ese bocachico que se engueva allá y se sale a medio río a poner con el huevo y ese bocachico comienza a nacer de onda para abajo, de onda para arriba. ¿Y qué pasa? Él se viene por las orillas, donde encuentra el canal de la ciénaga para acá, se mete, pero así, en larva, en alivino. Y sale de aquí para abajo, el que se marca aquí para abajo se mete a Palagua y a toda ciénaga de ahí para abajo, entonces, por eso es que no se acaba. Pero si cogemos un bocachico, salimos a como nomás está vedado el bagre, salimos a bocachiquear con una bocachica de grande huevuda, pues nos la llevamos, porque no tiene ley. O sea, no hay prohibición para ella. Entonces, si la veda fuera parejo, un mes para toda la especie, ¿cuánta especie no se reproduce? Se reproduce el bocachico, la cachama, el nicuro, el campal, el bagre, el blanquillo. Imagine que ahora para la veda del bagre, gente de 12 arrobas de blanquillo. ¿Cuántos blanquillos huevudos no se murieron? Pues se acaba porque se acaba. Ahora, ¿por qué? Porque ese pescado se encueva, se mete al monte y cae en el anzuelo. Y por ejemplo, cuando hay subienda, generalmente el río Magdalena ya es inquieta la charca. Ya sí, claro. También es tiempo de vea. Sí, sí, claro, es que esto es como la salacuna del pez que sube por Magdalena. Y el problema más grande que tenemos es que de pronto en épocas de subienda, la conectividad de la ciénaga con el río Magdalena no es muy buena. ¿Por qué? Porque queda muy seco allá a la entrada y el pescado muy poco entra. Cuando el río está aguatadito, sí. Hay conectividad con el Magdalena, con la ciénaga, y él se mete para acá. Y entra ya boca chiquito, grandecito, revuelto. Porque de resto, cuando está el río seco, no recibimos sino vea. Pura larva, puro alivino. Y eso se crece aquí en la ciénaga. Bueno, yo creo que se lo dieron a la zona que se pesca, ¿no? No, claro que sí, está buenísimo. Eso que usted decía de que hace 2 años tuvieron como una crisis, ¿por qué fue? Con la encuesta, no, ellos, no, la encuesta lo dice. La crisis de pescado no, la crisis comenzó desde el 2002-2003, comenzó la pesca de caer. ¿Por qué comenzó a caer? Porque es que ya la gente no pesca como pescamos acá, con una atarraya, ya salieron los aparatos de 150 o 200 metros. Las mallas de rastra, los tramallos. Usted se bajaba de aquí de Barranca para abajo y cuando venía una subida de nicuro, todos los costeños se sacaban para los secos. Le tenían miedo al nicuro por la puya. Desde 2002-2003 para acá, todos los costeños comenzaron a coger nicuro. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron comenzando a hacer aparatos grandísimos para curar todo y comenzó la pesca de caer. Entonces, año por año se ha ido perdiendo las toneladas que uno sacaba, que es... se han ido perdiendo. Pero este año que pasó, pues eso es lo que pasó, no, este año no en el que estamos. En este. Volvió a ir a pesca, volvió a levantar otra vez, volvió a levantar un nivel altísimo. ¿Y ustedes creen que eso también de pronto se debe a la pandemia? No. ¿A la baja de actividades? Eso se debe al ser humano. Por eso, pero la pandemia que hizo que mucha gente bajara la pesca, ¿no pudo haber ayudado? Nada. Fueron los peces que están repuntando. Sí, no. Pero que se debe al ser humano, ¿qué quiere decir con eso? Es que sí, es que hay un dicho que dice, ¿quién va a acabar con el mundo? El mundo no lo va a acabar, mi Dios. El mundo lo vamos a acabar. Los aparejos. Somos nosotros. Los aparejos de pesca están acabando con la pesca. ¿Por qué? Porque primero una ciénaga, esto es un charquito a la ciénaga que hay aquí para abajo. ¿Usted se imagina una ciénaga como la ciénaga zapatosa que tiene 72 mil hectáreas, algo así? Eso es un inmenso, eso es un mar completo. Y por tanto así que le pasa un río por la mitad. No, está en la orilla. Entonces, allá en esa ciénaga no pescaban ni con tramallo ni con peluña. Y ahora tienen hasta asociaciones, comités de tramalleros, de barreros, lo que nunca se veía. Entonces, ¿qué están haciendo? Están acabando con el pescado en los criaderos. Y así como están acabando con el pescado en los criaderos, entonces si acaban con el pescado en los criaderos, ¿qué va a salir al río? Nada, no sale nada al río, porque el pescado lo acaba. Entonces, eso es lo que pasó, por eso que la pesca se ha ido por día decayendo a pasos agigantados, porque la gente se metió a la ciénaga a pescar y a la ciénaga donde eran ciénagas vírgenes, donde ninguno entraba y la gente se metió con esos aparatos y agarró con el pescado. Eso pasa como acá. Esta es la primera ciénaga que hay de aquí para abajo, que le bota pescado a una estudiante de Magdalena. ¿Qué ciénaga sigue hacia abajo? No, aquí para abajo sigue la ciénaga de Palagua, sigue Palagua. Todas las ciénagas. De aquí para abajo donde comienzan esas ciénagas grandes. Esta es la ciénaga más pequeña que tiene. Que tiene el Alto Magdalena. La ciénaga más pequeña que tiene esta. Es la primera. Esto todavía es Alto Magdalena. Esto es Alto Magdalena. No, este medio ya. Ah, medio. O sea, es el comienzo del Magdalena medio. Exactamente. La primera ciénaga de Magdalena. Prácticamente esta es Magdalena centro. Sí. ¿Por qué? Porque primero era Magdalena abajo, Magdalena medio y Magdalena alto. Uh-huh. ¿Qué pasa? Aquí en este entorno está la mayoría de las comunidades. Está de Guaduas, Villeta, Changuaní, Córdoba, un poco los de pueblos acá. Si arrancamos para allí, para el lado de Caldas y Tolima, ahí va la mayoría de las poblaciones. O sea, es como la Y. Y primero no era, sino Magdalena abajo, Magdalena en medio Boyacá y Magdalena alta para arriba, para Neiva. ¿Pero qué es lo que cambia? Entonces, o sea, ahorita cambió porque Magdalena ya hay cuatro puntos. Magdalena abajo, Magdalena medio, Magdalena centro y Magdalena alto. Pero ¿qué hace esa división? O sea, yo lo digo en mi gran ignorancia, nunca la he entendido, y vivo metida en las ciénagas desde Aguachica hasta Puerto Berrío. Pero no entiendo qué es lo que nos parte en las zonas, en esas zonificaciones. Son las zonas. ¿Pero por qué? Porque la altura, cambia por la altura. Estamos, por lo menos, allí ya de donde a partir es en Magdalena Alto. El Alto Magdalena. ¿Qué es la montaña? Ya ese es ya Magdalena centro. Comienza Magdalena abajo, que es ya abajo, porque ya es muy bajo, demasiado bajo. Esa es la meta. ¿Y de Barranca para abajo? Eso. Magdalena abajo. Ya. Entonces, ¿cuál es el sistema? No lo sé, pero así lo pusieron. Pero sí, pero es por alturas. Por alturas, sí, por alturas. Claro. Imagínese entonces usted, esto es Magdalena centro. Imagínese usted irse viendo donde nace el río Magdalena. Pero usted lo allá conocer. Arriba. Claro, sí, en el estrecho. En el estrecho. ¿Sí? Dicen que es una quebradita. Ah, sí, es un hilito. Sí. Una quebradita que usted lo pasa, que es que. ¿Lo pasa a pie? ¿A dónde? ¿Dónde nace allá en Cauca. Y en Neiva. ¿En Cauca? No. Manizales. No, en Huila. En Huila, sí, perdón, no, cerca de San Agustín. No ve el río Guarinó, el río Guarinó nace en el pueblo que llama. ¿Cómo se llama el pueblo? Gracias. Se me salió. De un pueblo vejero. Se me salió también de la memoria. ¿Y qué ventajas tiene? Y es un pueblo vejero y nace un chorro, o sea, y sale de ahí para abajo. ¿Pueblo ovejero? Sí, un pueblo ovejero. ¿De ovejas? ¿Cómo es que llama? Es muy frío. ¿Y en dónde queda? ¿En qué departamento? De Pensilvania para arriba. Para arriba. ¿Cómo es que llama? ¿Alcerma no es? No. Hace muy frío el nombre. Vale. ¿Pero es en Caldas? Nace en Caldas, sí. Arriba. Es un pueblo vejero. Es muy frío. De lo que han andado en el Magdalena, ¿cuál creen que es la ventaja de acá? O sea, yo veo una charca muy linda, que tampoco entiendo por qué charca así en la laguna. Pero, ¿cuáles ustedes creen que es esa característica y esa ventaja que tiene estar aquí en esta parte de la altura del río? Porque algo de especial, aparte de que es una laguna muy bonita, algo especial debe tener la laguna. Bueno, yo se la voy a describir y se la voy a mencionar en dos palabras. Nosotros con él nos conocemos el río Magdalena desde aquí, desde Ambalema, yo me lo conozco hasta el Banco Magdalena, que lo conozco por agua. Todos los años lo andábamos, buscando subiendo. No es que tenga algo especial esto, lo que pasa es que nosotros hemos nacido acá. Eso es como usted estar por lo menos en Wilches y hacer la pregunta a ellos, y ellos que le han nacido a usted, no es que nosotros vivimos acá. Entonces, eso nos pasa a nosotros acá. Nosotros estamos acá porque acá nos criamos nosotros, los papás de nosotros nos quedaron acá y acá uno se consigue, o así sea poquito, pero hasta que se consigue la comida todos los días. Porque eso, ahí sí como todo. En este momento acá en Caldas, no hay un banco como el que tenemos acá en Guarinocito. Este banco le produce comida no solamente a 5 ni a 10. Esta ciénaga que llamamos banco le está produciendo la comida a todos esos negocios que están acá, que son como 10, 12 negocios, a más de 100 pescadores, a la gente que viene acá, comida acá, a los que alquilan las canoas. Entonces, si hacemos la cuenta, el pueblo de Guarinito, si no fuera por esta charca, no existiría. Claro, y a pesar de eso, hay más de un pescador que le ha tocado emigrar. ¿Por qué? Porque ya la pesca para ellos no es rentable. Entonces, ¿qué pasa? Se han ido a trabajar a las fincas y se amañan trabajando a las fincas y se ha emigrado. ¿Por qué? Porque ya la pesca no es rentable. Entonces, la mayoría de los que estamos acá, estamos porque ya nos tocó. Pescamos y trabajamos también con turismo. Y llegará un momento que si la pesca no es rentable, tocará únicamente meterse de lleno al turismo. ¿Por qué? Porque como yo le decía a ella, nosotros tenemos un paquete acá, digamos, para el sendero, para avistamiento de aves, para el restaurante, para el bar, la piscina. Y si yo, digamos, la operación, le salgo al señor allá y le digo, a la orden, amistad, soy uno de los guías turísticos del entorno, ¿en qué le podemos servir? Y lo dejo que hable. Él me dirá, quiero almorzar. Yo no tengo restaurante, pero sí lo hay. Entonces le digo, mire, el caballero allí le vende el almuercito. Yo le ofrezco la ciclita de pedal o la canoita de remo o el tour en la canoa para que vaya a conocer, a tomar las fotos. Si ya lo veo que vienen con binoculares o algo, les salgo y les digo a la hora que están haciendo, pero no, que es que queremos ir a avistar aves. Entonces le digo, mire, lo traigo y le muestro el recorrido, mire, esto es la cartografía de la charca, le hago un recorrido, ta, ta, ta, más o menos dos horas y media, y son 4 o 5, le digo, vale 150. Y me voy con ellos con toda la paciencia del caso, sin afanes, los llevo y los traigo. Y les doy mi número de teléfono, cuando se van para, si de pronto quieren volver o mandar a recomendarme, me mandan a otro para aquí. Haga lo mismo, por ejemplo, yo tengo un muchacho de Victoria que se llama Arturo Parra. Él es guía profesional, porque tiene página en internet y todo, yo no lo tengo. Pero él cuadra los paquetes allá y me dice, Santos, vamos a ir mañana 4 o 5 a pajarear a la charca. Usted nos puede atender, y claro, a las 6 de la mañana estoy aquí, ya con la canoa lista esperándolo para arrancar. Y con él hemos encontrado 60, 50, 40 y algo, 50 y algo, 30 y algo. ¿Qué cerveza? En una salida. ¿Hay live? ¿30 y algo qué? Sí. De... aves diferentes. Aves diferentes, ok. Porque hemos encontrado al Martín Pescador grande, el mediano y el pequeño. Ah, los tres. Los tres. Okay. El pequeñito ese. Okay. Hemos encontrado el Don Acobio, el Cormorán. Agua no está bien fría. ¿No? Entonces una póker, está bien, le recibo póker. Mejor póker. ¿Con el cola? Sí. ¿Tres póker y una póker? ¿Y ustedes? ¿Cola y cola también? ¿Otra cola y cola? Entonces, claro, en la salida con ellos, ellos traen, digamos, el muchacho es bilingüe. Muchas veces no sino solo gringo, ellos hablan solo en inglés y yo no les entiendo. ¿Hay bueno, posibilidad usted, de una limonada? Como él, sí, la se la como él les traduce y todo. Entonces ahorita yo, no. Ahorita no. Sabemos entonces ellos hablan, digamos, para hacer muchas veces, hay unos que son bilingües y hablan los dos idiomas. Entonces comienzan a hablar que el Don Acobio, que la guachalá, que la guacharaca, que digamos el mayo, que es el guarrapatero, o sea, que la tiene a Puma Zulosa, Jacamar. Una pregunta, ¿hace cuánto están haciendo turismo? Yo en sí, ya por ahí como unos 12 años estoy haciendo turismo acá. ¿Y ustedes consideran que al conectarse... toda la vida siempre ha habido acá poquita gente? O sea, ustedes se plantearon eso de esa idea, es decir, de armar el turismo acá conectándose los restaurantes con el avistamiento, con, o sea, que sea todo como, es decir, como una especie de turismo comunitario en donde yo le doy razón del restaurante, de las aves. Se ha tratado de hacer lo posible de que todo sea un solo engranaje y no se ha podido. ¿Por qué? Porque la gente no quiere como tener ese sentido de pertenencia, ¿no? Para decir, si hay gente que de pronto sale y ofrece el almuerzo y la mojarra está aquí a 17 mil pesos, el señor viene por allá y llega y también yo la doy a 15, con el fin de llevarse la gente. Están o sea, regulados como unidos para obtener precios. Exactamente. No va, no. Pero ¿sabes por qué ha pasado eso? Por falta de voluntad. Nosotros ya llevamos, yo llego en este cuento ya, metido en este cuento, yo llevo ya 12 años. O 15 años, porque duré como 5 años alquilando canoas, paseando gente de motor. Ay, cuando la viejita de ese motor. Nos prohibían los motores, yo estaba flojo un poco. Y pues ahorita tengo este negocio acá arrendado, que estos, primero era bar, solamente bar. Bar que en una quincena se vendía 40, 50 cada cerveza, una quincena. Ay, Dios mío, pobrecito. Pero llegó la pandemia y la pandemia no acabó. La pandemia nos enseñó que y otra cosa que también mató es el problema de que como usted ahora no puede manejar con dos o tres cervezas, entonces la gente ya casi no viene a tomar sino a comer. No, y el que eso, viene a tomar eso no fue. Trae, digamos, la comparación a su conductor elegido. Eso no fue porque antes de la pandemia ya en esa casa siempre se vendía mucha cerveza. Pero la pandemia que nos enseñó a cambiar, que había que cambiar un poquito, nosotros nos vamos al restaurante y la verdad es que le digo, es que la gente que llega acá llega solamente a comer. Bueno, este pues no creo que sea necesario, gracias. Entre menos plástico. Entren en la comida, yo me lo pongo. ¿Les traigo que una popper? No. ¿Sí? El plástico no lo uso, tiende a acabarse. Pues es que a mí me entonces me ustedes enseñaron por allá unos pescadores que el piquito de la botella está. Entonces usted dice que ustedes aprendieron algo con la pandemia. Claro, la pandemia no solamente nos enseñó a nosotros, enseñó a casi a todo Colombia. Sí. A cambiar. Todo el mundo. A cambiar. Y lo que sí podemos decir, yo puedo decir que la pandemia lo que sí hizo fue que sobresalieron los animales. Los animales en la pandemia sobresalieron. Y la naturaleza, digamos, la arborización, todo eso, la vegetación, se levantó una cosa impresionante. ¿Por qué? Porque como no podíamos salir a talar árboles, no podíamos salir a una cosa. Si salíamos y nos demorábamos, nos mandaban a la cárcel, nos hacían el comparendo. Entonces los animales, sí, como sí podían salir, para ellos no había restricción, se reprodujeron. Miren que se nos han cruzado los chigüiros de allá hasta allá, nadando. Y no lo, aquí no lo veíamos, aquí era, o sea, aquí era una rareza verlo, o sea, lo veíamos pero por televisión. El chigüiro, o sea, el capibara, sí. Se cruzó y allá en vez de cuadrar una manada de cuatro ahí nadando así, así, se cruzaron para allá. Qué días me encontré por ahí una como de cuatro arrobas. Oiga, ¿y nutria? Con un pichoncito. ¿Nutria? Sí, la nutria sí se desplazó. Deben estar... No, la nutria sí se desplazó, porque aquí puede que haya, pero ya hace rato que no la veo. Y hacia el río, ¿no? Se desplazan para el río Magdalena. Se desplazan para el río Magdalena y vuelven. Pero yo no sé, ahora que lo pienso. La pandemia no ha traído más gente, o sea, después de pandemia, ¿ustedes no han visto que la gente quiere venir a ver más la naturaleza, sobre todo la gente que vive en ciudad? Después de la pandemia, esto se disparó también. Está llegando mucha gente, vean, está llegando gente. Ustedes mismos venían entre semana para acá, y ustedes a dormir o veníamos acá otra vez. Pero después de la pandemia está llegando gente prácticamente todos los días. Entonces viene un domingo por acá, que no sé si este amigo que pasó, oye Lule, este amigo que pasó no era festivo ni nada. Y usted era esto como hubo gente ayer. Ahora 15 días, ahora 20 días. Y eso que nos mataron con las dos votaciones, selecciones que eran, nos, porque son los mejores puentes del año, esos. Y los verificaron con ese... Samara. También está para que la lleguen de cambiar de pañalera. Y cada tienda tiene su música, tiene su pico. Déles a la niña. Sí, no, yo acá tengo mi música, tengo todo. Pero chévere porque no lo ponen tan duro. Primero sí, eso acá, yo tengo una de esas, y eso es la que más traqueara. Ahora como montamos restaurante, no, la música es suave. Ah, claro, cambia el sentido de espacio. Los peces, ¿no? No, para nada. Ni las aves, porque las aves mantienen por acá. Las ardillas mantienen por acá por todo eso. O sea, a las aves y a los animales no les espanta no, la música a un volumen no, nada, alto. Nada, esas ya están acostumbradas al clima ya. Siéntate. Y porque aquí Don Horacio no se pesca con motor, no se puede poner motor. Porque esta es una zona protegida, ¿no? Pero la protección es por el sonido o por ejemplo, la contaminación de la gasolina o por todas las anteriores. En ese momento, esta síndica, o esta síndica no, esta cooperativa le tiene una demanda al Estado. ¿Esta qué, perdón? Le tiene una demanda. Ah, ok. Le tiene una demanda porque hace unos 28 años. Un senador hizo una alcantarilla acá y nos metió la agua sucia acá a la charca. Entonces se le puso una demanda y dentro de la demanda, cuando la Corte Suprema comenzó a buscar culpables, entonces no buscó solamente culpables al municipio, sino que comenzó a coger todo lo que estaba acá. Y aquí había estaba la bomba acá, había motores acá, entonces a nosotros nos fue bien porque nosotros nos, como cooperativa nos llamó por Magdalena, nos llamó por Pocardía. Si usted no quiere estar implicando la demanda, tiene que sacar los motores. Entonces los motores se sacaron, se prohibieron. De ahí para acá, ya a Corpo Caldas se le dio un distrito de manera especial a la cooperativa de manejar 248 hectáreas que tiene la charca. La charca en este agua tiene 72, pero con todos los humedales que tiene alrededor, todo son 248 hectáreas. Entonces, la cooperativa es una cooperativa que es ambientalista. Pues sí, efectivamente esta es una de las técnicas mejores protegidas que en este momento, que por acá en este alrededor. Usted se sale para pasar, esa isla tiene 76 hectáreas. Y usted se sale para ahí, usted se sale solo y se pierde. Se pierde. ¿Y qué porque tan profunda es la nacional? No, esta es seca. Ella en tiempo de crecido llega a tener hasta 4 o 5 metros. Pero en tiempo de verano, lo que es verano, ella lo más hondo para ir 2,20. Tiene muchos altibajos, muchos huecos. Sí, claro. O sea, si yo no me meto aquí en la orilla, ¿hasta dónde puedo caminar? Si usted se mete hasta acá a la orilla, puede salir para ahí, donde está el señor bañando, si lo alcanza a pillar. ¿No? Hasta ahí da el agua al pecho. Pero si usted sale para allá, comienza a perder el pie. Siempre que todo encima. Sí, que es encima. Sí, es encima. Voy a ir allá, se van a vamos, ya la niña. ¿Y lo más profundo cuándo es? ¿Cuatro? 2,20, ¿no? Cuando el tiempo creció que pasó el agua. O sea, ahorita, ¿cuánto crees que tapó ese ventilador? Tenía la medida como 5 o 6 metros. Que el agua se creció y llegó hasta allá. Claro, pasó por encima del techo. 2010, 2011, 2016, 2017. O sea, en los fenómenos niña, cuando hemos tenido años de niña, que llueve. Exactamente. Pero así como está ahora, lo normalita, normalita, pues ahí nomás un 2 con 2,20 es posible. Ya. Así. Claro que si usted es pequeño y me da en altura como un amigo que está ahí poniendo un peón, los de meta lo tapa. Ah, claro. No se ahoga de milagro. Ajá. ¿Y cómo es la laguna por dentro? ¿Qué tiene? ¿Tiene plantas, agua en el suelo? ¿El asiento? ¿Hojas? No, el asiento no tiene nada, ya totalmente limpia. Lo normal, si usted le bota una bolsa y se va a la asiento, a 8,50. Trae 10. Es arena. Trae 10. Arena y lodo. ¿Y no tiene palos? Sí, claro. Sí, claro, no hay palos, ramas, sí, pero... No se les ha caído nada raro. En sí, para hablar del piso de la ciénaga, es arena, barro y fitoplancton. Sí. No es mal. No, porque pues hay ramas que caen en el agua. Canoas, llantas, motores. ¿Qué tan cierto es que por el lado del río o por el lado de esta vía, de esta ruta, hay unos barcos que se le alcanza a ver, sí, unos barcos hundidos, que se hundieron y que se les alcanza a ver la chimenea? Si alguien le contó la historia, pues yo no le puedo decir si es verdad o mentira, porque estaba muy guamito cuando uno iba a esa laguna. Es una laguna que se llama La Rica, que pertenece, esa misma es, sino que ella perdió una conectividad y ya quedó otra laguna que se llama La Rica. Y ya está, La Risa y La Rica. Sí, entonces así es, supuestamente, ¿no? Eso era un barco donde nosotros nos íbamos y nos amarramos ahí, a darle tiempo a la barriga, ahí ya se va perdido. ¿Ya no se alcanza a ver? No, ya no se alcanza, se perdió, ya hay muchos años que con el tiempo se perdió. Pues acá, donde usted mira acá esta curva, se llama, ¿qué? ¿La curva del qué? ¿El Yablo? Sí. La curva del Yablo. ¿Y por qué? Cuando el clima también ha pasado por acá. ¿Y que allá en La Rica, se llama así? Supuestamente se hundió el barco, es porque como era una molla muy grande. Los barcos se hundían acá. Ya, se hundió el barco. Entonces, ¿qué hicieron los españoles? Sí, la verdadera laguna de miedo. Los españoles, ¿qué hicieron? Bueno, la risa. La tecnología, pues la pasaron derecho, le quitaron esa curva. Y al quitar esa curva quedó esa ciénaga acá. O sea, esta ciénaga era una curva del río, pero se formó porque personas la cerraron. ¿Ah? O sea, no es natural. Los españoles no es la una madre vieja natural. Sí, no es natural. Yo puedo ir ahí. ¿No la cerraron que a punta de tierra? No sé cómo harían, mami, pero le cuento que los barcos acá, eso pasaba como nosotros conocemos Río Nuevo, ¿no? Río Nuevo, cuando el río se crece demasiado, los remolcadores hacen fila esperando que el río mejore para poder subir, porque es una curva y es una angostura demasiado grande, que el tiempo de creciente muy grande, los remolcadores no pueden subir. Entonces, supuestamente pasaba acá, supuestamente encontraron pedazos de un barco, donde dice la molla. Eso anteriormente, cuando nosotros comenzamos a aplicar eso, era hondísimo, sino que la charca se ha ido, porque la charca no es como está ahí ahora, el agua iba por ahí, todo esto era agua. Sino que la medida que fue secando, la gente lo fue invadiendo, lo que hacen los ganaderos. Eso hacemos nosotros acá también. Entonces, pues, ese barco que está ahí, lo mismo. Entonces, que acá tienen que esperar 8, 10, 15, 20 días para poder salir. Y hicieron los españoles, pues los españoles llegaron y vean, le quitaron la curva y le hicieron un favor, porque cuando le digo, porque no, a mí no me cuesta. Pero mi papá fue uno de los fundadores de acá, de ese pueblo. Cuando él llegó acá a ese pueblo, la única casa que había era la estación del tren. Y ellos llegaron y se venían desde el río, porque ellos continuaban pescando en el río. Y se venían del río a pescar acá a esa ciénaga, y aquí comenzaron a hacer los primeros ranchitos, los primeros pescadores. ¿Colonizar? Y comenzaron a colonizar y comenzó el pueblo a crecer y miren de allá. ¿Y eso más o menos en qué año fue? ¿Qué, o qué década? Sí, mi papá murió de 89, de 94 años. Y tiene 28 años de muerto. Entonces... ¿Y llegó antes de que su merced naciera? No, pues figúrese. ¿Eso hace qué? Eso hace... Si 99 años, ¿qué? 94 que tenía, y 22. serían como 120 años, como 120 años. Y él dice que llegó acá como a la de 25 o 30 años, joven. Sí. Y estos kioscos que esté, en los que estamos en este momento, ¿hace cuánto existen? Este tiene 42 años. Pero anteriormente yo me acuerdo que estábamos, porque yo nací, supuestamente acá en Salote, en una ranchería. Ahí en el Salote, en esta zona de caseta. Pero el rancho era allá, porque todo esto era agua. Sino que con el tiempo fue hablando, cuando nosotros pescamos, cuando comenzamos a pescar, una medida que llueve la arena se va. Encontraba una piedra y es que no hay forma de decir que el río no pasa por acá, el río sí pasa por acá, porque está la marca del río, está la marca completica, toda la vuelta ya, toda la peña. Y está volviendo porque dice que el río lo que deja, vuelve y lo busca. Y está reclamando ya, ya comenzó a reclamar. Sí. Hay una posibilidad de que el río vuelva a pasar por acá otra vez. Pasa algo similar con lo que pasa con la vuelta del conejo. Exactamente. Que en algún momento dicen que el río va a entrar. En algún momento no. Si mis cálculos no están muy mal. ¿Cuánto nos pone? En el 2023, en mayo o en noviembre del 2023, se come un poco de casa y va a dar para el pie de la clínica se la. Porque es que el agua le pega, ya hace la curva así. Se le pega así y ya hace la curva. Y si mis cálculos no están mal, en el 2023 nosotros vamos de pronto a inundar acá. ¿Por qué? Porque nos inundamos en el 2011. Nos inundamos en el 2011, en mayo. Y el bagre que estaba en el río Magdalena, que ya había puesto el huevo y todo, se metió una parte para acá, para la Ciénega, y nos dejó una cantidad de pescado para poderla. Del 2011 la comenzamos a coger en el 2015. Y parte del 2016. Y en el 2017 se nos metió otra vez el río Magdalena, pero se nos metió en noviembre. Y los pescados grandes que aquí se nos los llevó y nos dejó la chirrilla. Y ahorita esperamos que de pronto, ahorita en mayo del 2023, vuelva y se meta. Así no inundemos acá, pero que vuelva y nos deje otra la riqueza. Este año no ha habido mayor inundación. Y como le digo, si vuelve a haber la creciente de los 6 años, como la hubo ahorita en el 2011, 2017, ahorita en el 2023, se come un poco de casa ahí y va a ser quita la clínica, será. Lo cambio. Venga. ¿Ustedes hace cuánto trabajan juntos? ¿Quién es? ¿Ustedes dos? No, ¿Ah, no? Él trabaja con Canoa, yo trabajo con Roberto. Con el barrio y restaurante acá. Y él trabaja solamente, él es guía turístico. Pero se conocieron hace mucho, ¿no? Porque es que usted, es decir, la pregunta me surgió porque usted comentó que ustedes dos se habían recorrido el Magdalena. Sí, nosotros hemos ido hasta pescar. Desde aquí de la Horada Caldas hasta pescar, San Pablo Bolívar. Nosotros íbamos a buscar su diente. Ustedes, o sea que ustedes han visto a mis amiguitos. ¿Quiénes son sus amiguitos? Unos gorditos por ahí. Gorditos. ¿Serán los manatíes o qué? Sí, pues supuestamente aquí nos vendieron la idea del manatí, que es que nos lo iban a traer de por abajo del Bajo Magdalena y que nos lo iban a echar acá. Que porque ese animal se comía el perro y que mantenía la cine así limpia como está ahora. ¿Quién dijo eso? Y nos vendieron la idea y nunca llegaron. Los conocí nunca llegaron, nos robaron la plata. Los conocí en el llano y los conocí en la cine de Lopón. ¿En Opón? ¿En serio? ¿En serio? ¿En el Opón todavía queda? Mejor no sé ya porque yo hace mucho tiempo. ¿Eso hace cuánto fue? Es que sí, esa es una de las escenarias donde no. ¿No qué? No, nadie me habla de manatí de Lopón. Se supone que había. Pero yo he ido recientemente y nadie. Ah, no, fue que poco lo haya. Lo que es la ciénaga de Lopón, la ciénaga de la Virgen, la ciénaga. ¿Dónde está la Virgen? ¿Se llama la ciénaga de la Virgen? No. Una de las ciénagas más grandes que tiene acá en Colombia. Ah, pero en la costa. Sí, en la costa. Ah, ya, no, al lado por allá de la costa. Sí. Ya, no. Está la de Cuatro Bocas, está la de Canaletal. Canaletal. Sí, en Canaletal también hay harta. ¿Sí? Harto manatí. Harto manatí. Ahí tampoco los iba a buscar y no los encontré. No. Bueno, pero ya hace. En una época, unos años, se acuerda que por los medios salieron semanal. Aparecían por ahí muertos de Nación y Galganito. Amanecieron una vez dos muertos. ¿Sí? Ah, bueno. Esa es mentira. Esa sí se moría, no es coño. ¿Por qué se moría? ¿Qué? Los abaleaban, los mataban. Ay, esa historia se las cuento otro día. Espere. Se las cuento otro día que me ha guayado. Ayer se murió otro, pero bueno. Sí. ¿Y quién les vendió la historia de que aquí les iban a poner más? No, pues eso aquí en la alcaldía. ¿Y qué más? Un alcalde. Ya, pero ¿hace cuánto? Un alcalde que hace 20 años y que ahorita es el alcalde otra vez. Ah, es el alcalde de ahorita. Ah, no, toca conocer a ese alcalde para ver de dónde sacó esas ideas tan interesantes. Suerte la idea. Bueno. Y siguiendo hablando de pesca. Sí, ustedes los dos son pescadores. O sea, es decir, usted sí, tiene su negocio, sí, usted el turismo, pero son pescadores. Siguiendo hablando de pesca, la problemática más grande que tiene en estos momentos. Espérame, Santiago, que ya usted está donde. ¿En qué la pesca está? Es la no conectividad de las ciénagas con el río Magdalena. Ya, llamando que se la entreguen, ¿listo? Esa es la problemática más grande que tiene. ¿Por qué? Porque en las ciénagas es la sala cuna de los niños cuando llegan pequeños. Y cuando ya están grandes, se van para el Magdalena, se aparean y hasta ponen el huevo. Pero si no hay conectividad entre el río Magdalena con la ciénaga, el pescado tiende a acabarse por ese lado. La otra problemática grande que tiene es que en tiempo de veda, como decía el compañero, no hay una veda parejo, que sea un mes de veda para toda la especie. No únicamente para el bagre. Entonces, ¿qué pasa? Yo me voy a pescar Boca Chico y me encuentran con un bagre y una vez que lo cogí para allá me lo va a comer. No, que tiene que soltarlo, te lo suelto, pero para mí no va a haber carne, no va a haber nada. ¿Por qué? Porque lo solté. Pero si me lo compran allá, pues yo lo cojo y no, yo estoy Boca Chiqueando, pero ahí llevo el bagre y siempre lo va a matar. Debería ser la veda parejo para todos. Y es un mes de veda y que ojalá el gobierno destine, pues no ser mucho, pero algo de recursos para el gremio pesquero en el tiempo de veda y se respeta toda la veda. Otro acabó de ser los aparejos de pesca no permitidos en la ciénaga. Porque digamos, como decía el compañero, ciénegas que nunca se habían tocado y las estaban pescando con tramallo, y tramallo es el veneno más grande para las ciénegas. ¿Por qué? Porque yo cuelgo una malla de aquí al otro lado y a la hora voy y la reviso y allá encuentro, digamos, pues la pesca, la mitad de la pesca, pero los primeros que pegaron ya están casi pudriéndose. ¿Por qué? Porque él llegó y se metió y se enredó y no hay quien lo auxilie en el momento, pues se murió. Entonces, en una revisada puedo encontrar, digamos, la operación, la pesca, o la mitad de la pesca. Pero ¿qué pasa? Parte de esa pesca ya se está poniendo ya malo el pescado. ¿Por qué? Porque pegó muy temprano. Ahora, con la tarraya usted lo que enlazó, cogió y lo sacó vivo y lo aseguró y le puso fundamento. Pero en el tramallo usted lo deja ahí una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas. Los primeros que pescaron, que cayeron, ya se dañaron. Entonces, ese es el acabose. La pesca no permitía en la ciénaga, los tramallos. La no conectividad al río Magdalena con la ciénaga. Y digamos que no hay recursos para, digamos, en el tiempo de veda, ustedes decir, bueno, vamos a descansar cuando sea un mes el río Magdalena, que no se pesque nada. ¿Por qué? Porque se está reproduciendo toda clase de especies. Desde nicuro hasta una cachegua, un chachá, lo que todo se está reproduciendo. Pero como no hay recursos, entonces la gente tiene que. Yo le voy a decir algo. Siempre he tenido una controversia, yo pertenezco en este momento. Como presidente de esta cooperativa, la cooperativa es reconocida a nivel nacional y casi a nivel internacional. La conocen en muchos países como Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina, que han estado acá y tenemos contactos. Buena, padrino. Tenemos contactos con ellos en un grupo que tenemos. Tengo contacto con ellos. Pero mire que yo no estaba de acuerdo con eso de la ayuda al gobierno. Yo digo que si nosotros como pescadores somos conscientes que no hay que acabar con especies, nosotros mismos ahorraríamos, conseguiríamos plata y comeríamos un mes. Yo no estoy metido en este momento en un comité de pescadores de allí a la hora, donde un señor, un representante de la Cámara, sacó una ley, un decreto, que se llama Decreto de Ley de 2020, para que haya un subsidio para los pescadores. Yo nunca estoy de acuerdo con eso. ¿Sabe por qué? Porque es que nadie tiene que cuidar la comida, uno que la tiene que cuidar, uno como la tiene que cuidar. Y yo siempre lo he dicho, para mí es una sinvergüenza lo que está pasando ahorita. Ahorita en este momento, allí en Dorada, el año pasado salieron casi 600 pescadores. Entonces los pescadores eran mototaxistas, dueños de tiendas, droguerías, y comenzaban a jugar. Este año quedaron 300 y mucho. Y si comienzan a jugar, tienen que algo para ir 100 pescadores que pescan padre. Entonces, para mí eso es como una, como eso es como algo que yo no lavo con eso. El pescador debe tener un tiempo de subienda, que en tiempo de subienda los pescadores hay gente que hace plata. Todo lo malo la gente que pesca con el padre. gente que usted llega a un puerto y lo ve todos los días usted con 10, 12, 15 arrobas de bares. Y el bar que hace como 5 o 6 años acá nunca cae de precio. Lo más barato que se pone es a 10 mil pesos. Entonces, si un pescador de no se gana para guardar un mes de comida, ¿qué está haciendo? Porque nunca está de acuerdo con esa línea de la ley. Pero eso también está relacionado a lo que decías antes, de la cultura, de cómo vivimos, vivimos el día a día, ¿no? Nos acostumbramos a que hoy pesco, hoy tengo y como, bueno, mañana, ¿quién sabe? ¿Sabes que nos acostumbramos nosotros? A estar pidiendo. A estar pidiendo. De eso nos acostumbramos nosotros. Tanto así que vean, les voy a hablar de algo que usted me preguntó. Que es conmigo que si el alcalde acá mandó una ayuda. Nosotros hacemos 33 socios. De los 33 socios, creo que hemos mucho en país, 7, 8, 8 que pescamos, ¿sí o no? De hecho, ya ninguno pesca, ya dan la pesca, ya están muy viejitos, ya la pesca no va para comer. Y acá me llamaron a mí para que fuera a reclamar 7 mercados. Y acá estamos, acá todos por la mañana, y yo los reuní a todos los pescadores. Y el alcalde mandó 7 pescadores para el tiempo, para el mes de vea. ¿Lo recibimos o no lo recibimos? Entonces, dijimos que si no, que si había para todos, sí, que si no, nada. Los mercados no los recibimos, ¿sí o no? O sea, recibimos un mercado, 7 mercados. Que tenía que ser para todos. ¿Ves? Esta Preciosa. ¿Qué pasa, papico? Nosotros no quisimos recibir los mercados. Y hay más de uno que mantiene dorado con el alcalde, porque el alcalde no ha desembolsado. Pues tiene gusto. ¿Es la hermanita? No. Prima, amiga, novia. Más o menos sí, porque cada vez la dejo con el tiempo. Ahí van desde pequeñitos. ¡Ay, Dios! ¡Ay, la niña! Ay, normalmente, ¿en qué horas pescan ustedes? Ahorita me dan pico. Nosotros salimos todos los días por la mañana. Parece que en 5:30, 6 de la mañana. Como estaba bonito y se puerca. Hasta las 8:30, 8:00. Vamos a ver con el niño, va. De ahí nomás. Hay algún momento que ustedes estén, por ejemplo, acá por la mañana, lleguen o estén acá sentados y estén todos en silencio y escuchen algo y como hay pescado y se vayan a pescar, que lo escuchen. Ah, no. Son bonitos a escuchar. No. Sentarse acá y comenzar a mirar. Porque pescado pues no hace ninguna bulla. Pero usted lo ve encima del agua, usted lo ve cuando comienza a bucear por la mañana, a toda la mañana buceando, es de que tiene un gato que está quieto. Pero cuando estoy viendo no hay más alboroto en el agua, no se escucha como ese... No. ¿Se escucha? ¿Usted no, el pescado... un silencio muy berraco para escuchar. Cuando hay un silencio muy, muy, muy bueno, y son por ahí las 5 o 6 de la mañana, y el pescado está nadando, usted sí lo oye, porque él hace... Claro, está nadando. Se atarraya. Pero aquí la visión es que si de pronto el pescado está, el agua está mala, el pescado está nadando, la garza denuncia porque la garza se amontona donde está el pescado y el agua mala, porque ella sí lo ve más temprano que uno, lo siente más temprano. Pero sí, en sí, usted va por la orilla muchas veces, cuando el pescado tiene el agua mala, usted lo oye que adentro entre el tapón, entonces uno lo espera por ahí a ver qué le sale. Pero el resto que la aletea, o cuando usted va por ahí, digamos, va por ahí en silencio por la orilla poniendo agua, cuando lo ve que... Él sale para la fea, de resto no hay más forma de saber que está ahí. Es como ahora, yo antes estaba buscando mi acá para nosotros, pero no lo encuentro. Cuando abrimos la pesca acá, usted venía por la mañana y encontraba esto acá parejito. Usted veía todo el cabecerío de pescado, usted veía, no veía uno. Ahí veía otra bicicleta, ahí en el puerto. Por la mañana, usted veía miles y miles de pescado que usted quisiera. Boca chico. Cantidad de bolladitos así con la cabeza por fuera. Sí, mami, yo no he visto cantidad, pero la pesca acá tiene mucho pescado. Lo que pasa es que esta es como, como algo raro. Ahora es porque había mucho. Usted salía y no podía más porque no quería. Ahora usted sale y es que ahí también se puede ir una voluntad. Tiene su misterio esta laguna porque a pesar de que está seca, ya hay atorca casi no hay coge. Usted lo ve que usted comienza a tirarle y no lo coge. Y hay veces que usted no quiere comer más. Ahora le estaba preguntando, ¿me recuerdas tu nombre? Jenny, creo. Jamie. A Jamie que si sí, no era muy común que hubieran mujeres también pescadoras acá. Ella me decía que sí habían existido por ahí unas tres mujeres, pero que ya una se había muerto y la otra no había vuelto a hacer la actividad. Pero ahí dentro de la cooperativa, ¿alguna mujer pescadora? Sí, aquí hay una muchacha que pesca ahora en Santa Raya, en Ratulia, aprendió a pescar bien. La mayoría de mujeres que yo conozco son pilotos. ¿Ya qué lindo? Son pescadores. Pero hay unas que pescan. En Canalizar conocí una que volvió a atarrar como cualquier pescador. Y no atarrar como pequeñitas, no atarrar grandes, normales. Y aquí hay unas que han sido pilotas. No son pescadoras. O sea, no ejercen la atarrallada, sino la pilotada. Sabe pescar. Sí. Aquí está Lucelia. Mira, Alba. ¿Y podríamos hablar con ellas de pronto estos días? ¿Ellas viven acá dentro de la charca o en Guarinocito? Aquí vive una para la bajada. Ahí termina la bajada, la cuesta, y entra ahí para acá, para la orilla de la charca, ahí para el muelle, ahí la consigue. Llama Miralba. Pilota, ella es pilota, ya no. Pescadora sí, pero sabe pilotear y todo, no solamente ella, hay varias. Pilotear es remar. Remar. Sí. El remo. Es más, aquí también ha habido canotaje de mujeres y ella ha participado, ella ha ganado también. Miralba. Tiene buen brazo. Lucelia, Manilú, Clementina. Clementina también ha piloteado por ahí. Sandra. Ella varias. Y Jamie, no le jala la pilotea también. Por ahí de vez en cuando conocerse. Sí, la va a buscar ella. Pero si te gusta o. No. Ya uno sale por deporte. A mí el pescado me nada. Diga, a mí el pescado me nada. Comérselo, no pescarlo. Bueno. ¿Algo más? Seguimos hablando de turismo, de pesca. Y seguimos hablando. No, porque ahorita se le seca la garganta otra vez. No, pues es que en sí, suéltame. Ahora sí nos presentamos. Sí, ¿no? Sería bueno, dígame. Había hablado con Horacio, yo soy Liz Cuenca, en este momento yo soy docente en la Universidad de Caldas en La Dorada y pues me uní a un proyecto muy bonito que están haciendo desde el Ministerio de Cultura que se llama el Salón Nacional de Artistas y este año pues tuvimos la fortuna de que lo hicieran sobre la temática o el eje central fuera el río Magdalena y se están haciendo una serie de exposiciones, talleres, laboratorios sobre el río, todo el conocimiento que tengamos ancestral o de las comunidades que viven al pie del río, comunidades ribereñas. Y aquí se eligió la Madre Vieja de Guarinocito para hacer una residencia. Las compañeras, ya dicen sus nombres y se presentan, y venimos exactamente a eso, a escuchar historias de la comunidad, cómo ven la charca, a mirar qué hay en torno a la naturaleza y la relación o en la residencia que estamos haciendo es sobre los sonidos de la charca de Guarinocito o los sonidos del río, exactamente. Y todo esto que escuchamos, todo lo que ustedes nos cuentan, para nosotros es valiosísimo porque precisamente ese es como el experimento que queremos hacer. No venir aquí y mirar qué encontramos, sino que ustedes que tienen todo el conocimiento acerca del río, nos lo expongan y así nosotras podamos como tener otra visión acerca de lo que pues para mí no es nuevo, pero sí es muy nuevo lo que ustedes me cuentan, porque yo vivo en La Dorada y he hecho parte de la charca de Guarino, mis abuelos me traían, pero no siempre lo traen en torno de turista. No lo ve en ese sentido de vivencia de todo el día, de estar pensando en el pescado, de cuando hay su vivienda, de cuando no, de cuando se crece o cómo afecta a las comunidades por acá. Entonces, para mí, pues sí es muy valioso. Que vienen a las 5:30 de la mañana acá y lo que encuentran son ir con guerra. No va a encontrar, lo hacemos. ¿Cómo? ¿Y si no encuentran los sonidos, lo hacemos? Y ellas, pues, son las autoras del proyecto, las que se idearon algo de este proyecto de esta residencia. Ella es Katherine y ella es Ana. Presentar a continuación. Acá. Bueno, mi nombre es Katherine Arevalo, yo soy bióloga, por si no se nota. Yo soy bióloga de la Universidad Nacional y muy rolita de familia santandereana. Me he dedicado los últimos 12 años a trabajar por y con los manatíes del Magdalena Medio. Así como que un amor pasional me envolvió y empecé con la Ciénaga de Paredes, empecé a conocerlos allá y empecé a navegar las demás ciénagas en Antioquia, en Santander y muy poquito todavía en el Cesar, pero pues ahí vamos, fluyendo. Trabajando diferentes cosas, desde que los mismos pescadores, ustedes para mí son mis maestros en realidad, de enseñarme cómo son, dónde están, cómo se ven, cómo se huelen, cómo se sienten, cómo se escuchan, qué hacen, qué les gusta, qué no les gusta, todo. Y por parte de la ciencia, que es algo que me gusta mucho, pues me he dedicado sobre todo con el popó. Me encanta la cagada del manatí, porque es muy útil. Muchas veces yo no los veo, yo a veces no tengo mucho tiempo, quisiera, pero no tengo mucho tiempo para dedicarme a buscarlos. Entonces, a través del popó, de la excreta del manatí, pues he podido conocerlos, encontrarlos y apoyar a otros investigadores que hacen otras cosas así como chéveres para que conozcamos una especie que casi no se ve, que no conocemos mucho, que se está acabando. Y otra de las fortalezas es un equipo que yo uso para rastrearlos, porque como no se ven fácil, entonces uso un sonar de barrido lateral, que tal vez de pronto ustedes alguna vez han visto, son esos aparatos que se meten debajo del agua y te van dando una imagen de lo que hay en el fondo, que no es que te muestren, no es una cámara, pero nos muestran la profundidad y cosas que hay debajo, las cosas corrientes. Graves. No, las corrientes no se ven. Las corrientes no son mis amigas porque con el sonar no es muy fácil. Yo, por ejemplo, en el Magdalena no lo puedo meter porque tiene tanta corriente que no alcanzo a ver. Lo que hace el equipo es que manda como un clic, un sonidito que viaja por el agua, choca en las cosas, se devuelve y me va formando como un contorno de lo que yo tengo debajo. En pocas palabras. Con el manatí, pues obviamente al ser un animal tan pequeño, pues me permite alcanzar a verlo muchas de las veces, muchas otras no, pues no es perfecto, pero también me ha permitido, y es de las cosas que más me gusta, como ver debajo del agua, ¿no? Como poder meter la cabeza y ver de una manera diferente. Entonces ver, pues yo les preguntaba como qué profundidad tenía, porque podemos ver dónde es más hondo, dónde es más pandito, dónde hay montañas de sedimento, dónde hay palos, dónde hay barcos. Entonces dicen barco y yo ya quiero ir a meterme, porque uno puede encontrar ese tipo de cosas debajo del agua, por lo que son tan duras, entonces se pueden ver. He encontrado motores, en zonas donde ha habido mucha tala por años atrás, troncos así re grandes. Entonces es otra forma de ver a través del sonido, y gracias a ese trabajo es que pues me uno aquí a mis compañeras y al Salón Nacional de Artistas en torno al sonido, pero de una manera diferente, ¿no? La charca es el punto que nos une. Me encanta estar acá porque la verdad yo nunca había salido, o sea, yo conozco hasta Puerto Boyacá, pues conozco hasta Palagua, de Palagua más para arriba, pues me pierdo, y de Aguachica más para allá, hasta Canaletal, hasta San Pablo, y ahí ya me morí. Pero pues a mí, para mí es un honor poder estar acá y poder escuchar y pues sobre todo aprender de ustedes. Muchas gracias. Bueno, pero porque es bien bonito. ¿Señor? El problema es que acá no tenemos manatí. No importa, pero es que mire que el manatí para mí es una excusa. O sea, sí, el manatí es lo que... Y seguramente más adelante les preguntaré otras cosas, pero el manatí es la excusa, porque el manatí es una parte del agua, pero no es todo el río. El manatí no está 100% en el río, pero el río es lo que nos une. Y si yo no cuido, si yo no aprendo y si yo no ayudo a conservar esta charca, a conservar el río, a conservar los humedales que están al lado, los manatíes del Magdalena Medio y del Magdalena Abajo se van a terminar extinguiendo. Porque ellos también dependen de esto. No parece muy lógico que si no está, no importa, no, todo lo contrario. Si esto no está bien y si las cosas que su merced nos está diciendo no están bien, allá abajo se va a ver afectado, ¿no? Entonces por eso me gusta, porque no importa que no esté igual, pues cada granito de arena que uno pueda hacer para ayudar a estos humedales, pues es lo importante. Bueno, yo soy Ana María Romano, yo soy artista sonora, yo estudié música y me gusta trabajar con el sonido. Y trabajo muy fuertemente con una rama que se llama el paisaje sonoro. Entonces el paisaje sonoro básicamente lo que nos da es como un contexto, como que nos permite conocer y entender los contextos desde lo sonoro. Entendiendo lo sonoro no solamente por el sonido del pajarito o el sonido del viento, sino también obviamente la voz humana y los testimonios como algo que se expresa sonoramente también, ¿no? O sea, como esa relación que tenemos con la charca, pues que ustedes tienen con la charca, pero digo en general como la relación que tenemos con el contexto, con las historias, con las personas, todo lo que nos rodea, los recuerdos, y cómo todo eso que hacemos, digamos que se puede manifestar sonoramente o tiene una relación muy cercana con lo sonoro, ¿no? Digamos que esa es la parte como que me trae a mí acá. También hago música por computador y bueno, como otras cosas, pero digamos que lo que me trae acá en este momento es eso, porque me parece fascinante cómo justamente a través de lo sonoro podemos conocernos y podemos como interactuar con los diferentes lugares para investigar y para indagar y, ¿no? Como para conocer finalmente. Yo creo que es como lo que nos une, ¿no? Como que queremos conocer y saber. Ustedes decían algo, no recuerdo cuál de los dos fue, que dijo algo muy bello ahorita como de, bueno, si no existiera el río no existiría, o si no existiera la madre vieja no existiría el pueblo, ¿no? Entonces, sí, como que nos convoca como la charca. La verdad es que esto es lo especial de este pueblo. La verdad es que todo el mundo lo dice, si esto quisiera hacer, esta pedazo de la charca. Y ustedes de pronto sienten, hablando más de otra vez, la gente, ¿sienten que ustedes tienen más sentido de pertenencia por este lugar que la gente del pueblo? ¿O sienten que la gente del pueblo claro, también cuida y quiere mucho la charca? No, si es que yo voy a pensar en mucha gente que dice, que en el pueblo dice, es que nosotros somos pescadores. Sí, nosotros sacamos de acá, digamos, el sustento para llegar a la tienda, para llegar a la carnicería, para llegar a la discoteca, para llevar, digamos, al supermercado. Y la gente que vive de eso allá, que tiene su negocio allá, dirá, es que yo no soy pescador, y es que lo han dicho, nosotros no somos pescadores. Pero no saben de que el sustento sale de nosotros de aquí y ellos se benefician indirectamente, pero están beneficiando. Es como más un pescador que dice, que es que ellos no trabajan con turismo, pero si traen una sarta de pescado que vale, aquí vale 15 mil pesos y se la pueden vender al turista en 30, la venden en 30. Entonces están viviendo el turismo también indirectamente, pero están viviendo de él. Sí, pero es que no tienen sentido de pertenencia, no piensan con esa visión de que es que si esto es mío, yo lo cuido, esto me va a servir por mucho tiempo. Y es que eso es lo que más de uno no piensa, no tiene ese sentido de pertenencia. Pero le digo, la mayoría de los que estamos acá, por ejemplo, él y yo, y aquí hay varios que estamos viendo el turismo y la pesca y por eso no lo hemos desplazado. Y si mañana pasado el turismo o la pesca no es rentable y nos toca ponernos a otra actividad que veamos que es rentable, nos ponemos a hacerla porque no nos queremos desplazar. Ya tenemos nuestros sueños acá, nuestra familia, ya queremos seguir acá. Seguir, claro. En cambio hay gente que de pronto, como le digo, se desplazó porque como la pesca no era rentable, trajo la finca y se fue para la finca y se amañó allá y ya se desplazó y se han desplazado. Y más de uno no se ha desplazado porque pues aquí se consigue el sustento entre la pesca y el turismo. Por ejemplo, el muchacho que estaba pescando ahorita por ahí, Tulo, en el día de la pesca del turismo, él entre semana pesca y los sábados y los domingos viene para acá al puerto a hacer dos, tres viajes, cuatro viajes, los que le salgan. Y así como lo cuento, entonces ya es como que entre la pesca y el turismo, así como ya el hombre como que ya encontró la forma de acomodar. Es que no, se ha ido desplazando, se ha ido desplazando. ¿Desplazando es para otro lugar, para otro municipio o...? Sí, si de pronto se ha desplazado para otra parte o se ha desplazado de la pesca, ya no vive en el pueblo, pero ya no busca no de la pesca. ¿Y la gente que vive en el pueblo, por lo general, de qué vive? O sea, si no vive de la pesca ni del turismo, ¿de qué vive? El pueblo vive de la ganadería, de la pesca y el turismo. La mina artesanal, el pareque, que ya. ¿Y eso ha afectado algo, por ejemplo, aquí, pescado? ¡Chao! ¡Chao, Joan! ¡Chao! Esa parte de la minería de pronto afectado algo con la sedimentación del río o la contaminación, o de pronto que... Aquí no, pero en el lago de Magdalena sí, claro. En el lago de Magdalena sí. La mayoría, digamos, los ríos los han deforestado por la tala de árboles para la minería y todo eso. Y el mercurio que tiene el río Magdalena lo tiene por eso. ¿Cuál es la zona donde más hace minería por acá? Cerca de la charca. ¿Por qué cerca de la charca? No, la más cerca está por ahí como a... Minería. La vivimos una acá nos hizo aquí, bastante. Cuando estuvo aquí en la Tierra Bocana. Sí. Ahí sí, pero ahorita la más cerca está por ahí que como a... ¿Y cómo la...? Como a 16 kilómetros de acá. ¿Y cómo la suspendieron? La de acá se acabó el oro. La de allá, hay oro todavía, no está purificando nosotros, pero está purificando a Furnia y Furnia cae de Magdalena. Entonces, por alguna vez que sacó, la gente se purifica. Pero eso no, la gente acá, mayor gente, el que no pesca, trae fincas, va arqueando, compañías. Pero hay tiempos que acá la vaina se pone durísimo. Porque hay veces que cuando no hay mina, no hay compañías, la gente toda se tiene que abrir. Claro. Yo puedo decir que ese lugar que tenemos por acá, nosotros no sabemos, mucha gente me lo dice a mí y más de uno me ha preguntado. Usted no sabe lo que tiene acá. Y la verdad es que nosotros estamos todos los días de él, ya estamos cansados de él, nosotros no sabemos lo que tenemos. Pero llega alguien de afuera y comienza a hablarme a mí, a veces como dime que qué cosa hay en linda, qué cosa, yo a veces miro y digo, pero ¿qué? Ya no estamos cansados de ver esto. Ya nosotros estamos atados, llega gente afuera y como digo, gente tan emocionada, gente que de la hora hay tanta gente que no conoce acá. Mucha. Mayor gente que de la hora no conoce acá, si estamos a 16 kilómetros y no conocen acá. Una parte pobreza, otra parte que gente que tiene mejor plata busca para otros lugares como más finos, que no se dan cuenta de lo que tienen acá, se critica. ¿Qué pasó después de la pandemia? La pandemia pasó que está llegando mucha gente. La gente llega a comer, la gente que llega a comer acá de la hora. Se va ahora a un restaurante y se mete, no, muy finito. Llegan acá y encuentran esto acá, todo escueto, todo colonial, la comida barata. Okay. Esa es una de las verdades que tenemos acá. ¿Qué pasó? La niña se fue. No, mami. ¿Dónde está? La amiga que estaba por acá. ¿No estaba en el negocio de la arriba? No, no está allá. No. ¿Y el punto para cómo está por aquí? Sí, no lo he visto, mami. Entonces uno no sabe lo que tiene. ¿Qué es un señor también llegó? Acá ya tengo ya clientes que son amiguísimos. Y me preguntan a mí, me dice, ¿usted ya le está enseñando a su hijo a pescar? Yo a mí no le voy a enseñar a pescar. ¿Por qué? Porque eso no es rentable. ¿Qué va a querer que un hijo coja por lo que nosotros pasamos? Desde la de 14 años pescando, pesque. Y para poder considerar que me toca irme a la pesca. Pero es más por todo que no porque no le tengan amor a la actividad, sino es por la economía. Por la Si usted dijera, se puede vivir de la pesca dignamente, le enseñaría a sus hijos. Claro, me volvería un maestro él. Pero no es rentable. La pesca tiene muchos altibajos. Hay tiempo que usted coge mucho, y pues le digo, habemos pescadores que vivimos del día a día. Que lo que se cogen se vive. Si un pescador en ese momento, el pescador dice que el pescador es malo. El pescador se gana 10 mil pesos y con uno come él y la familia. Por 10 mil pesos. Pero si el pescador se gana 100 mil pesos, esos 100 mil pesos se lo gastan en el día. Él nunca piensa en el mañana. Él nunca piensa en decir, pues, voy a ahorrar esta plata porque juntos se llegue, se crece, se escasea el pescado. Él nunca piensa en eso. Entonces lo que va cogiendo lo va comiendo. Y lo que no se come se lo toma. Hay gente que trabaja de lunes a sábado y llega el día domingo y todo. Viene la tijera que corta el agua, la tijera que corta la luz, entonces cuando comienzan a llorar. Pero nunca, a pesar de que les pase lo que les pase, nunca cambian. Porque nosotros acá somos una sola familia. Guarilito es una sola familia, nosotros nos conocemos todos de uno a otro. Sabemos cómo vive, sabemos qué hace, sabemos que inclusivemente nos damos de cuenta hasta qué comer uno al otro. Entonces, en eso que estamos hablando ahorita sobre la vida, yo lo criticamos. Yo no estaba de acuerdo con la vida, la vida se tiene que hacer, pero nosotros mismos tenemos que aportar a la vida. Porque hay tiempos que uno gana plata, como en las viviendas. Pasa a Camana, lo gana Chacán. Hubo un mes, fueron dos meses, ¿no? Fue en marzo, abril, marzo y abril. Dos meses que hubo pescado, hubo tanto pescado en esta charca, que usted salía a pescar y se tiraba uno lances. Yo llegué a hacer lances de 600, ¿sabes lo que un lance de 600 y pico pescados? Me lo hice yo unos días, salía un solo lance. ¿Y cómo lo alzó? Me tengo que echarlo por pucha y me vine una vez a pagar el arte. Un solo lance y me vine. ¿Cómo habría tanto? Tanto que la gente se aburrió para la Semana Santa. ¿Y sabes qué hacía la gente? Lo que se cogía, se lo tomaba. Viene un tiempo de estos malos que todo el mundo, ya nosotros conocemos cuáles son los tiempos buenos y cuáles son los tiempos malos. Y llegó gente que llegó el tiempo malo, ¿verdad? Sin un centavo. Entonces, ya, esto es como, ¿cómo diría yo? Esto es como lo del pescador. Lo del pescador, el día a día, lo que está ganando la comida, se gana 100 mil, puede como ganarse 10 mil pesos. Porque el pobre digo, el pescador, aquí hay pescadores que tienen su mujer y sus dos hijos. Y ellos son magos, con 10 mil puedo comer. Así sea una sola comida, pero comen. ¿Qué pasa con el que trae la finca? El que trae la finca se gana el mínimo. Toma, trabaja hasta el sábado mediodía. Y después del sábado por la tarde usted lo ve jugando tenis. El domingo lo ve usted en la cantina con la mujer tomando y bailando. Y a veces nos hacemos la pregunta, ¿cómo hace el tipo para hacer eso con el sueldo que gana? Pues no comen sino alperjas, lentejas, come mal para tener plata para poder tomar. Entonces, ahí está el detalle. Y eso nos pasa acá a nosotros. Nosotros tenemos una mina de plata acá que nadie sabe lo que nosotros tenemos acá. Nosotros aquí, porque la explotamos, nosotros no la explotamos. Nosotros lo que nos llegue acá a nosotros. Pero si nosotros supiéramos explotar hasta cínica como ustedes explotar, nosotros mandaríamos con corbata. Y de pronto de una ayuda con un buen estado, un buen alcalde, porque es que eso la ayuda acá son totalmente negadas. ¿Y qué han pensado, por ejemplo, honorarse desde la cooperativa? Que hablábamos de organizar los senderos o hacer también planes de manejo, porque también es muy chévere que lleguen los turistas, pero eso también implica un manejo de residuos, de basura, de educación para ellos, que no dañen los animales, que no dejen la que basura, la se que cuiden, ¿no? Esa cultura del cuidado. ¿Ustedes lo manejan también desde la cooperativa? Pues yo te digo algo. Ahorita ustedes lo acabaron de decir. Si nosotros todos lo tenemos que hacer en ese puerto, en esta charca, si hiciéramos así, esto sería, esto no pasaría lo que está pasando ahora. Pero acá cada cual jala para su lado. Esos senderos que hay, los consiguió la cooperativa. Yo me los conseguí por medio de la cooperativa. ¿Cómo me los conseguí? Pasando proyectos, haciendo propuestas, y salieron y no los conseguimos. ¿Qué pasó? Eso falta una alcaldía. Eso falta un alcalde. Que llegara acá a ese puerto y dirá, venga, todos vamos a hablar en una sola línea. Pero no. Todo el mundo jala para su lado. ¿Qué pasó con los senderos? ¿Por qué están los senderos tapados? Porque el único que lo aprovecha es el señor. Es el único que lo aprovecha. ¿Por qué? Porque por medio de la curativa me llamaban a mí. Que mire, yo llegaba ahí. Tanto vea de tantas personas. Entonces, ¿qué hizo la gente con eso? Pues como él es que lo está usando, es que lo limpia. Ya le toca ya. Por lo mismo, porque cada cual va a la basura. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué ponen música en los kioscos? Es decir, ¿ustedes creen que eso les va a ayudar a que la gente llegue, se quede, coma, contrate una lancha, o es simplemente porque me gusta y quiero poner música y...? Te voy a decir algo. Antes de yo tener este restaurante acá, esto era en discoteca, mira, esta es la pista de baile. La gente, ¿por qué llega por la música? Esto es lo que es un domingo o una quincena acá, son a esa hora, está la gente acá, estaba la gente acá amontonada, llena bailando. Y entre más usted llegue gente, la gente le pide más volumen a usted. Entonces, hay que hacerlo, si no, uno no hace eso. Porque la meta acá es que acá no debería haber mi música. La música tiene que ver porque acá hay. Claro, pero es que digamos que en la discoteca, digamos que la invitación es a bailar, ¿no? La invitación en la discoteca es a bailar. Sí, señor. Regala dos, ahorita viene la hija, por favor. Ah, hola. Hola, nena. ¿Cómo estás? Hola. Pero, por ejemplo, en los restaurantes, es que ayer me llamó mucho la atención que cada local tenía pues su propia música y bueno, los volúmenes eran muy altos. Sí, ¿no? Yo digo una cosa, pues hablemos de ambientes. Es un ambiente acá que es un ambiente supuestamente familiar, que es un ambiente de rumba. Ajá. Y acá la gente viene a rumbear. Ya. A rumbear. Yo acá tengo mi restaurante, la música que coloco, hasta las 2, 3 de la tarde que ya la gente ya está comiendo y a veces la gente que llega a comer y comienza, bájale volumen, bájale otro poquito, porfa, no escucho nada. Díganme, ¿se quiere que tiene la razón? Claro. ¿Quién claro. tiene la razón? O sea, en el turismo aquí vienen esa vez. ¿Quién es el que tiene la razón? Está aquí me ha tocado que ha llegado gente, se suelten acá, gente acá, y por favor, que salgo y le bajo, por favor, que al caso que casi no se oye, ¿cierto? Se escucha el equipo A, se escucha el equipo A, y acá, pero se va la gente, y la gente que está para poner que va, apenas se va, Dios va a fin. Eso atrae gente, usted sabe que la rumba es rumba. Ese es el motivo de la música acá, por lo menos esa música está muy alto, ¿no? Sí. A pesar de que no hay más música, no hay más bulla, debería tener un volumen moderado. Sí. Porque la gente que hay tomando es poquita. Uh-huh. Entonces a veces uno se sienta a tomar. ¿Y con qué fin se sienta a tomar con alguien? Para hablar, cosas de negocio y todo. ¿Y el tipo de música, el género de música, o sea, quién lo escoge? No. Acá no, la gente no decide. Yo llego por la mañana, nosotros llegamos ella o yo, y yo pongo 150, 170 canciones de toda clase de música. Y ahí el computador comienza a mezclarlas. Pero la música que más se oye acá es vallenato, ranchera y popular. Porque nosotros acá en rara es como un reggaetón, a mí el reggaetón no me gusta. Y yo pienso que así como no me gusta a mí, tampoco le gusta a mucha gente. Pero hay gente que llega pelado, gente joven, nos toca que meterle reggaetón, que bachata. Toda esa música nos va a colocar la cama. Pero yo a la música. Si usted estuvo ayer acá, yo creo que cuando pasó la música me moderada. Sí, porque nosotros no usamos ya un volumen de música. Estábamos en la hora del almuerzo, pasamos por la. ¿Sí? A la 1. O sea que después ya pasa la hora del almuerzo y ya se prende. Sí, claro, no. A veces no, porque ayer nos agarramos casadas. Ayer se nos acabó la mojarra como a las 2 de la tarde. Como a las 5 ya teníamos, estábamos a recorriendo y todo, ¿no? ¿Siguen los otros chuchitos? ¿Y hay algún momento en el mes o en el año en donde no haya música? Chao, mami. ¿Donde no haya música? No haya música. Yo me imagino que los domingos, como veíamos ayer, claro, esto está muy lleno, hoy, muy concurrido. ¿Está sonando esa? Todos los días suena. ¿Todos los días? Los 365 días del año. Buena música ahí. Ya. Así se le muere el papá, se le muere la mamá, la abuela, la tía. Son los 365 todo el año. ¿Y a qué hora se apaga la música esa? No, la gente acá, ¿sabe qué es lo bueno acá? Que usted a las 5 y 6 de la tarde ya usted piensa ya en estar cerrándose para la casa a descansar. Ahora que hay música es de 5 de la mañana para hasta las 7. Por silencio. Entonces ya se los pájaros. Por ahí de pronto alguien que grita. Así que si quiere cantar sonidos, después de ya voy a ir de las 6 para adelante, ya puede cantar todos los sonidos que quiera. Y ahora por la mañana, de 5 de la mañana, ya usted ya De esa musiquita es de todos los días, todos los días, que se abren el negocio todos los días. Es el único negocio que abren todos los días. ¿Y es un negocio de qué? ¿O es también un restaurante? Lo mismo, comida y restaurante. Comida, ajá. Negocio familiar.